sabes quién soy, el romántico. Debes saber perder. Si ya no te amo, es porque lo siento así. Si estando a tu lado, siempre me sentí feliz. Debes saber perder. Si ya no te amo, es porque lo siento así. Si estando a tu lado, siempre me sentí feliz. Quiero decirte que te amo tanto, que fue hace tiempo, pero tu traición. Pero desde aquel mismo momento, no soy el mismo, hoy todo cambió. Y aunque las sombras me dibujen hoy tu cuerpo, ya no puedo entregarme a tus deseos. Por más que el cielo me regales en un beso, ya no puedo entregarme, ya no te quiero. Quiero que sepas que te amo. Saber perder. Si ya no te amo, es porque lo siento así. Si estando a tu lado, siempre me sentí feliz. Y aunque las sombras me dibujen hoy tu cuerpo, ya no puedo entregarme a tus deseos. No puedo entregarme, ya no te quiero. Si ya no te quiero.